en la muerte no todo es tan malo tampoco, sino que, bueno, es el inicio de otro camino, un camino al más allá, quizás, a lo desconocido. Pero, nada, estamos contentos hoy, es un día muy lindo. Claro, y vamos a comenzar este programa con una canción que Víctor, que anduviera de paso por Moscú, por la Unión Soviética en aquellos años, él escribió esta canción pensando en Joan. Paloma, quiero contarte, Víctor Jara. Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Bueno, estábamos conversando con el Seba, que fue un velatorio y también, me imagino, un funeral digno de la Joan Jara. Mucha danza, en un lugar muy especial, en el Ballet Espiral, que tuve la oportunidad de conocerle, un ballet pero extraordinario, que de alguna u otra manera ella era profesora de eso. Así que qué hermoso todas estas cosas que nos pasa, que la historia estamos viviéndola en primera persona. Después te van a hacer libros, van a hacer historias. Pero nosotros estamos viviendo esta historia. Esta historia de una mujer que se quedó en Chile arraigada por el cariño que los chilenos le damos al extranjero, que eso no es un, una vil metáfora. Es un cierto. Lo único que les pediríamos a estos últimos, a estos últimos migrantes, que por una fuerza tan mayor como la de salir de su país, porque la economía ya no daba más, me estoy refiriendo a Venezuela, que tomen conciencia los malandrines, porque entre ellos también hay excelentes personas y excelentes profesionales. Así que no podemos echar en un frasco a todos, eso yo quiero siempre aclararlo, porque nos estamos poniendo un poco racistas para pensar, y los chilenos no somos así. Somos un pueblo que podríamos llamarnos ya como cosmopolita. En Sudamérica tenemos migrantes italianos, entre paréntesis un saludo muy especial a la colonia italiana que está en su día también, pues, en estos días, no sé si hoy día o mañana, pero porque ellos también, toda esta gente vino a acrecentar nuestra patria en el plano comercial, en el plano laboral también, porque dieron trabajo, eran personas que vinieron de otros lugares, pues, arrancando de la Segunda Guerra, lo decíamos la semana pasada. Esto es, tenemos que empezar a convivir con estos éxodos masivos que van a pasar, ya sea por estupideces, guerra, porque no tiene otra palabra de nombrar ese monstruo, y o quizás por el agua mañana, uno nunca sabe, ¿cierto? Bueno, queremos que eso no ocurra, queremos que la mente vaya cambiando en los jóvenes, en los niños, y piensen que la tierra hay que cuidarla. Tenemos que heredarle a nuestros nietos una tierra mejor para vivir en ella. Oye, vamos a dejar a continuación una agrupación muy cariñosamente que ya está sonando muy fuerte. Tenían una presentación la semana pasada, pero el aguacero le jugó mal, parece, y tuvieron que suspenderlo. Pero nosotros no quisimos suspenderlo y los tenemos aquí esta noche. Vamos a escuchar al grupo Naya en la senda de los payas. Ya vamos a explicar esa. Ahora explicamos al tiro nomás, Sebastián. Bueno, los payas eran. Tienen un significado. Ahí se lo va a buscar, porque paya no sé si es un número. Pero los payas en Bolivia, por allá por los años 70, comenzaron a sacar la música andina fuera de lo que era su folclore. Y hasta Chile llegaron. Y tenía una particularidad muy especial de hacer la música. Les vamos a presentar ahora para que veamos las diferencias de este trabajo de investigación que hacen los Naya, que nos interpretan que ellos están en la senda de los payas. Poder.

porque también hablando, ya que estamos también hablando de Víctor Jara, Víctor Jara hizo también investigaciones en Bolivia, también incorporó muchos ritmos del norte en su creación y también en su investigación. Vamos a escuchar algo de esta agrupación boliviana, que ya me imagino que de tantos años ya no sé si existirán, pero vamos a escucharla en canciones que de alguna u otra manera fueron después hechas por otra gente. No sé cuál es la que va a programar el Seba para en esta senda de los payas, como decían los chiquillos de Naya. Bueno, pongamos Carmelita, ¿te parece? Yo en este día bien especial para mí, porque está de cumpleaños mi hija, la Violeta Moyano, cumple 12 años. Y los fantasmas de aquí de... Y bueno, y la Violetita paga su mandita ahí en la Virgencita del Carmen, así que en homenaje a la Chinita y esta cosa tan espiritual, que es muy hermosa que los niños tengan la fe puesta en su corazón, porque si uno tiene a Dios, tiene a Cristo en su corazón, está tranquilo, Dios protege. Vamos a escuchar entonces este Carmelita con los payas. Bueno, ahí estaban los Payas de casualidad con lo mismo que habían tocado los Naya. Bueno, eso era un poco lo que queríamos expresar, esa senda, la senda de la música que nos une todos los miércoles a través de este canto de América Andina, ¿cierto? Queremos esta tarde, una tarde tan rara, no se sabe si una tarde de verano o de primavera, verano o de invierno. Bueno, está así el tiempo, así son los cambios, así es la pacha, ¿cierto? Que nos dice que en cualquier momento ella puede actuar, hay que estar muy pendiente de eso. Vamos a escuchar a una agrupación de Huancayo llamada Grupo Origen. Vamos incorporando música al programa de este América Andina. Grupo Orígenes de Huancayo y la canción se llama Mama Chai. Vamos a... Hoy día estamos bien intercultural. Este programa dedicado a la Joan Jara, intercultural, por lo que ella misma expresaba como ciudadana de otro lugar que vino a vivir con nosotros y a sufrir también con nosotros. Bien, vamos a escuchar entonces a esta agrupación, Orígenes de Huancayo, Mama Chai. Agradecido a Dios por este bendito amor, madre mía, que hace que te tenga tan dentro mío cuando tú no estás a mi lado. Thank you. alegría y en la tristeza dos corazones y un alma. Soy de tu sangre, soy de tu carne, el que en tu vientre ha latido. Te está llorando mi guitarra, te está llorando mi guitarra. Ay, mama ya, ay, my pimpuriscanqui, te necesito, caipin suyachkaiki. Ay, mama ya, anchatan kuyakuiki, te necesito, caipin suyachkaiki. Ay, mama ya, ancha tan cuya cuiki, te necesito. Escuchábamos al grupo Orígenes de Huancayo con Mamayay, ¿ya? Conociendo otra música, otras latitudes intercultural este programa de hoy día. Estamos haciendo todas las conexiones porque estamos en espera de un llamadito que pronto se va a realizar y vamos a estar en conversación. Vamos a ir con un temita, ¿les parece? Vamos a ir con la agrupación Los Grandes Amigos de Arica, Los Cantores de Arica. No me basta. hace falta. Me hace falta tu dulce sonrisa que hacía soñar. No me basta con solo mirarte, no me basta con solo hablarte. Solo no debes saber que te quiero. Bien, chiquillos, bueno, como todos los miércoles, nosotros estamos invitando a los hermanos que están tocando, que tienen unas agrupaciones tremendas. Esta noche con nosotros la agrupación Puyay, la teníamos de sorpresa, no le habíamos dicho nada porque estábamos en las conexiones. Esperemos que todo salga bien. Aló, aló, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo estás? Gusto saludarte y a todos los amigos que nos escuchan. Un abrazo grande. Oye, muy contento. Por primera vez tú en entrevista con los Guerreros del Arcoíris, porque siempre había sido tu embajador el Gatito Navarro, pero... Claro, el Gatito. De hecho, ahí están ensayando mientras tanto los muchachos. Me arranqué para hacer esta conexión. Oye, un saludo muy grande para la agrupación de parte de los Guerreros del Arcoíris en este ensayo que tienen, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estamos preparando algunas cosas porque este sábado nos vamos a Villarrica. Cuéntanos un poquito de todo lo que está pasando con Puyay. Bueno, incorporando sonidos nuevos, estamos con David Mesa, un hijo de un gran amigo, lamentablemente, que partió con este maldito COVID, de Juan Mesa, más conocido como John Table, cantor popular de la locomoción colectiva, cierto sector de La Reja sobre todo, y David es hijo de él y es baterista, un tremendo baterista, toca con varios connotados, dentro de lo popular está Joan Amor. Toca también algo más docto con Cristian Galvez, ¿cierto? El bajista es el percusionista y baterista de él. Y se incluyó a tocar ahora con nosotros con Puyay. Qué buena, oye. Bueno, buscando nuevos colores. Felicitarlo porque, ha ido, como diríamos en música, creciendo la agrupación con las incorporaciones que ustedes han hecho en estos últimos años. Así que con esa tremenda voz de... esa primera voz que es muy característica de la música andina acá en Santiago, que hoy día la tienen ustedes ahí. Pues estamos con a Gabriel Navia, me imagino. Claro, obvio. Pues Gabrielito antes estuvo por años, también parte de la formación, Vladimir Silva, que estuvo harto tiempo acompañándonos, y ahora está ya del 2019 que está con nosotros Gabriel. Oye, antes hizo una pasadita por ahí el Alfredo Ulloa también. Claro. Tuvo como casi tuvo casi el trimestre con nosotros y bueno, después se reincorporó al Iyaco y todo lo demás, pero ahí estuvo ayudándonos harto rato en algunos trabajos que tuvimos que sacar y hasta que se podía desocupar Gabriel, estaba cerrando ahí algunos temas laborales, así que apenas quedó libre se reincorporó a Puyay. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo esta vorágine de ustedes de un tiempo a la fecha de verlo en televisión, bueno, haciendo los dobles de, pero en su creación hicieron un cambio muy radical y qué bueno que hayan incorporado temas propios. Así que cuéntanos un poquito cómo fue ese cambio o ese devenir de crecer como músico en el ámbito andino o latinoamericano. Bueno, primero yo siempre muy respetuosamente aclaro el tema de ser músico, música latinoamericano, latinoamericana, hacemos fusión, la verdad, de las cosas. Yo no me considero un músico andino porque me encontraría balsa diciendo eso. Hago música latinoamericana y con Puyay lo que hacemos es por lo que partimos haciendo, que este tributo que hacíamos aprovechando el parecido vocal con los Iyapus, pero hace rato que estamos ya buscando lo nuestro, canciones que las compusimos del año 2001, 2002 en adelante, que empezamos a componer cosas propias. Si bien es cierto, y no lo niego, nosotros mantenemos un estilo parecido a Iyapu, porque hablando de estilos, hay un montón de grupos en la historia que han seguido el estilo de otro grupo, y obviamente encontrando un color propio y un sonido propio. Nosotros estamos en esa, siempre buscando cómo, no como parecerse, sino cómo despegarse un poco del tema del Iyapu, pero ocupando ese nicho que cada vez se está quedando un poco más ahí, por un tema de las edades, obviamente, que es lógico. Va quedando el espacio para que uno lo vaya tomando la posta, pero con un color más nuevo, una propuesta más nueva musicalmente. Carlos, tú eres fundador y ¿cuánto tiempo lleva el Puyay sonando? Nosotros nos formamos el 2 de enero del año 2000. 23 años ya. Mira. Así que harto rato, ya ha pasado harta. Partimos primero como Amaranto, que así se llamaba el grupo con el que partimos tocando en la calle, y estuvimos como 6-7 meses con ese nombre. Después esa agrupación se disolvió. Armé, busqué a Vladimir, nos volvimos a juntar y armamos este era como una especie de cuarteto primero para salvarse en la calle. Y ahí empezamos a tocar y nos buscamos un nombre y por ahí a Vladimir dijo, puta, pongámosle Iyapu al revés, pues Puyay. Después un curita que pasó por la calle nos vio tocar y dijo, oye, ¿ustedes saben lo que significa Puyay? Y ahí nos contó de que Puyay es un carnaval que se hace en Tierra Amarilla también. Yo sabía de Puyay en la octava región, que también es una playa, un sector balneario. Puyay fue un grupo de niños en los años 70, 80, por ahí, en los 80, que era de Antofagasta y que era, se llamaba Puyay también. Así que después que viajamos fuimos a una gira a 2018 a Perú, nos enteramos de que tiene también un significado en quechua, que es Puyay, gente alegre, gente que viene del carnaval. Qué bonito, ¿eh? Así que esa es como un poco la etimología de lo que vendría siendo el nombre, pero eso lo vinimos a saber, como te digo, hace muy poco. Así pero, y lo de pasar por televisión haciendo la cosa es un tema lógico, simplemente para tratar de abrirse un poco de espacio aquí en este mundo artístico que es tan chiquitito, entonces para poder marcar algo, un espacio para buscar, netamente para sobrevivir y buscar que se abran espacios para poder hacer la música y para poder decir, oye, también estamos acá y podemos hacer algo. Después demostramos con nuestros propios shows que no es solamente un tema de cantar como los Iyapus, sino que mostrar algo nuestro. Referente a eso mismo, mira, nosotros acá como programa Guerrero del Arcoíris, durante ya llevamos 30 años difundiendo la música andina latinoamericana. Bueno, ustedes siempre están en la parrilla, en los años que llevamos siempre han estado. Bueno, ustedes tienen un pituto ahí que el gato. No, que somos amigos de muchos años, de muchos años con el gatito, los conocemos, somos grandes amigos, así que le tenemos un cariño muy especial, incluso cuando fue solista, estuvo con nosotros. Sí, cuando era nativa. Claro. Así que, pero tú has hecho un trabajo muy hermoso ahí, te felicitamos, Carlos. Muchas gracias. Es un trabajo que a veces es muy anónimo, y por eso que nosotros queremos destacar a todos los grupos, haciéndole nosotros mismos el llamado para que se comuniquen con nosotros los días miércoles, contemos parte de la historia del grupo y de lo que se viene a futuro, porque ustedes ahora mismo van a una pequeña gira, pero me imagino que no va a ser una, sino muchas salidas en este verano, porque la agrupación, con la calidad de músicos que son, es como para visitar muchos lugares de Chile, donde puedan conocerle en vivo y en directo. ¿Cómo salió esa de Villarrica? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo salió esa girita para allá, para el sur? A ver, es que es una presentación de un hotel conocido de allá, pero no es un hotel de renombre, sino que es conocido en la zona porque es un hotel de familia, es un hostal grande que recibe gente todos los años, y esta vez está de cumpleaños el patriarca de ahí, y es fanático porque nos había escuchado y tenía un disco, ¿qué disco? Cassette, que compró alguna vez acá en el centro. Y le dijo a la hija, pucha, alguna vez me gustaría tener a estos cabros acá, porque los vi tocar en la calle, me gustaría tener. Y pasaron de eso como 15 años, imagínate. Mira. Y nos ubicó la hija, y tuvo suerte porque hicimos contacto inmediato. Y ahí partió todo esto. Me dijo, oye, está de cumpleaños mi viejo, le queremos regalar una sorpresa con los hermanos, y vamos a ¿cómo se llama? A que los queremos traer acá. Así que ya, concretamos, llegamos a los acuerdos económicos. Respetó la ficha técnica que utilizamos nosotros, que no es muy chica, así que contrató sonido de ahí de la zona, y están con Tuti ya para hacer el show este sábado a las 7 de la tarde. Oye, qué buena, y qué buena como lo contáis, ¿cachai? Que se ve así como tan así como de corazón, que así debiera de ser siempre, ¿cachai? Con esa humildad. Oye, sí. Es que para qué más puedo decir, mira, yo tengo un problema y aprovecho de aclararlo a los amigos que seguramente me conocen o me ubicarán por ahí. Me dicen, oye, el Carlos debe ser súper pesado y es como serio. Yo de partida tengo problemas de fotofobia, entonces ando siempre como arrugado, más feo de lo que soy. Y lo otro, yo perdí un ojo, igual que la Violeta Parra. Yo perdí la visión de un ojo por una trombosis que tuve hace ya como 7-8 años. Entonces apenas puedo ver con el ojo izquierdo, ¿ya? Entonces a veces puedo, pucha, pasar por al lado de un amigo y yo veo pésimo, si no me hablan con nombre y apellido, yo soy súper quedé más cegatón de lo que era. Entonces aprovecho de hacer la aclaración, pero acá fíjate que en el Puyay, es feo que uno diga que no hay madre que encuentre a su hijo feo, como es el dicho, pero creo que una de las cosas que nos caracterizan, y como a muchos grupos, no solamente a nosotros, los underground, los grupos que salimos de la calle y que tuvimos una formación súper sólida de haber tocado el día a día en la calle, todos somos humildes, yo creo. No me he encontrado con colegas, compañeros que sean así como divos. Es medio difícil, por lo menos en el medio nuestro, los que salimos de la calle. Formamos como tal. Pero es bueno aclararlo, porque a veces tuvimos, lo decía, este mercado es tan chico y bueno, casi todos los conocemos, los que de alguna u otra manera hemos estado en la música andina. Entonces es como ridículo creerse el cuento antes de serlo. Así que felicitaciones por esa humildad. Y pucha, toda la fuerza, todo el Nehuen para que les vaya muy bien a donde van. Muchas gracias. Que se abran más puertas para que para que Puyay pueda estar en muchos lugares. Más de alguna vez también estuvieron en el aniversario nuestro acá en Puente Alto. Así que así es. Son grandes amigos y les deseamos todo el cariño posible. Aquí siempre vamos a estar tocando su música. Y esta noche, Carlito, queremos gracias. Pedirte para cerrar esta comunicación con ustedes, que programes tú un temita con tu grupo. Y nosotros le deseamos a cada uno de los chiquillos, no sé si los quieren nombrar, porque es importante saber el rol de que cumple cada uno de los que componen Puyay o todos los grupos. Es bueno por cultura general conocer los músicos. Sí. Mira, a ver, como te digo, la lista es larga porque como en todo, ¿cierto? Va pasando gente que deja un legado importante. Pero voy a partir por los que estamos acá actualmente. En la percusión se nos agrega, como te digo, David Mesa, más conocido en el medio artístico como David Devil. Tenemos a Catae en los vientos, saxo, cierto, percusiones, Juan Morán, Catae. Tenemos a Alejandro Gato Navarro. Tenemos a Luchito Calama Alarcón, Lucho Calama, cierto. Tenemos también a Cristian Soto Curilem, el Pelícano, fundador ya, pero llevamos, son 23 años que está con nosotros. ¿Quién más se me queda? Gabriel Navia, ¿cierto? En la voz quinta arriba. ¿Y quién les habla? Pues Carlos Aranel. Oye, bueno, un saludo muy, muy grato para cada uno de ellos que forman parte, especialmente algunos que conozco mucho más. Como es Catae, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en Guamari, un excelente músico y una gran persona. Así que mucho cariño acá para cada uno de ustedes. Y un cariño muy grande para cada uno de ustedes, pues, y para toda su familia, y que les vaya muy bien de aquí en adelante. ¿Cuál es el tema que vas a programar? Mira, hay un tema que escribió el Gato, que se llama Con el alma al sol. Que ha sido como un poquito nuestra bandera de lucha este último tiempo, y me gustaría programar eso, Con el alma al sol, que pertenece a Alejandro, con arreglos de Puyay. Bueno, vamos a ir y gracias, Carlitos, por llamar y por darte el tiempo justo en ensayo. Las gracias se las doy yo a ustedes, compañeros, porque hacen falta los espacios para poder mostrar ese granito de arena, como dices tú, para uno seguir ahí. Y también esforzándose cada día por tratar de aportar un poquito más, pues, para ahí decir, hay vida, hay música, y el arte callejero no es delito, como estuvo tan en boga. Hay que reivindicar día a día esa postura de que no todo sale de un sello discográfico, no todo sale de la televisión, sino que hay gente que como muchos de nosotros, hay tremendos talentos en la calle también, por ahí haciendo la lucha para poder hacerse un espacio en este mercado tan chiquitito y tan mezquino también. Oye, cuenten con Guerrero el Arcoíris para lo que ustedes estimen conveniente como programa, incluso en las postulaciones de algún proyecto necesitan difusión. Aquí estamos para ayudarnos, para hacer crecer este movimiento, y que ojalá no sea tan underground, sea más popular, porque yo creo que la música chilena se merece el lugar que realmente corresponde. Así que gracias por estar en el centro de la mesa. Oye, gracias por esta comunicación, y que les vaya muy bien, por vuelta, que algún día de esto nos vuelvan a llamar para saber cómo les va yendo, ¿vale? Vale, podemos hacer hasta un despachito ahí el sábado, ahí te mando un videito, un saludo, una grabación, alguna cosa te podemos enviar para contarte la copucha cómo nos está yendo. Oye, claro, porque nosotros vamos los puros miércoles, vamos al aire, pero tenemos mucha audiencia, estamos muy contentos que también cada uno de ustedes se transforme en un verdadero chasqui, para que sean, exacto, mensajeros de que ahí Guerrero el Arcoíris está aquí para difundir la música y todo el movimiento cultural que está existiendo, y que no queremos que sean, vuelvo a repetir, underground, esa palabra, sino que sea más popular. Exacto, en esa estamos. Así que suerte, Carlito, y nos vamos con muchas gracias, Vicente. Gracias, hermano. con un abrazo esta, grande. Con esta canción hermosa de Puyay, ya para que les vaya muy bien por el sur y para que algún también les vaya bien para que vayan al norte y vayan a todas partes estos chiquillos, porque son muy buenos, así que hay que apoyar la música chilena. Callay, hermano, mucha suerte. Abrazos. Yo me reincorporo ahora al ensayo. Vale, saludos a los chiquillos. En tu nombre, Vicente, cariños, Guerrero Narcoíris, por muchos, muchos años más. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces con el alma al sol, con Puyay. Camino con el alma al sol y me revelo a tu cuento y marcho decidido al compás de esta canción que brota del descontento. Camino de tu mano al sol descubierto, voces libres cantan, cuerpos libres bailan, mentes libres que hoy revelan la verdad, que no estamos solos, que hoy cantamos todos, el coro libre que en la calle no se apagará. Con el alma al sol, con el alma al sol, Puyay, y estábamos en entrevista con ellos también. Hicimos una entrevista diferente, quizás como lo hacemos, porque justo estaban ensayando estos chiquillos, así que hicieron un pequeño tiempo ahí para estar con nosotros y contarnos cómo viven los grupos el día a día, que a veces no sabemos de ellos, pero nosotros aquí, los Guerreros Arcoíris, sí queremos siempre estar ahí y saber de ellos y de lo que hacen. Así que vamos a ir con los datitos. Datitos. El primer datito es Carnaval de San Bernardo, ya, primer carnaval intercultural, que va a ser este sábado a partir de las 16 horas en la Plaza de Armas, ya. La agrupación Ollantay es la que organiza este carnaval intercultural, donde se presentará la agrupación Hacha Inti, ¿me dijiste? ¿O no estáis seguros? Hartas comparsas. Y hablando de Hacha Inti, Hacha Inti se presenta junto a Orígenes y Runa en la sede de Herminda de la Victoria, ya este sábado 25 de noviembre. Arak Pacha se presenta el sábado 25 de noviembre en la Casa de la Cultura de Valparaíso. Desde las 20 horas, el valor es 10.000 pesos y se compra también la entrada a través de Ticketnet. Ya, y para los que quieren ir a ver música gratuita, el 17 de noviembre en la Quinta Normal, en la Casona Dubó, el aniversario de la comuna, ya, de Quinta Normal, y Yapu, y Pachuco, y la Cubanacán. Así que todo pasando, ¿eh? Son los datitos que damos todos los miércoles. Ahora nos vamos a la música, estábamos en espera de la llamada de Sergio. No lo había llamado, se ha quedado dormido Sergito, pero ya ahí nos va a llamar. Vamos a ir a la música con Calamarca y este Pastorcita. Que las fiestas se panay, montaña marcatay, mis tontay, ay, vaya, ya, yo, yo, ya, ya, loro, ya, yo, chicane, loro, ya, ay, vaya, vaya, ya, ay, vaya, ya, ya, ya, ay, vaya, vaya, ya. Donde yo vaya a mí. Bueno, ahí estaba Calamarca, Pastorcita, en esta tarde de música andina por todo América Andina hemos pasado esta tarde noche. Pero no quiero dejar de no acordarme de algunas cosas que pasan en la semana y le voy a mandar un saludo de cumpleaños a un gran embajador de... No es Puente Altino, pero pasó mucho tiempo en Puente Alto, entonces, que bueno, obvio que le mandamos un saludo al Felo, ya que estuvo de cumpleaños, ¿eh? Un saludo al Rafa, al Felito, que le vaya muy bien, ya, que tenga hartas presentaciones. Tenemos directamente desde Blue Moon. nuestro gran amigo Sergio Aguilera, el gurú, el sensei, el Maharishi, ya no sé qué más nombre le puede haber puesto Carlito a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Sergio, estamos con problemas las comunicaciones, Sergio. ¡Aló! Ahí está apareciendo Sergio, entre penumbra. Hola, ya. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo están allá los 33? Bien. está todo bien, excepto mi teléfono. Ya estamos con problemas, Este es otro, me lo conseguí. ¿Ah? Chuta, compadre. Hagamos una telefotontón para el Sergio. Ah, sí, ya viene en camino ya, amigo. ¿Ya? ¿Qué viene en camino? El teléfono nuevo. Oye, mira, primero que nada, un fuerte abrazo para ti, para Seba, para Juan Carlos, las condolencias para Pedro por la partida de su hermano. No sé si tú sabías. No sabía. Sí, falleció un hermano que tenía muy enfermo. ¿Ya? Lo otro, yo una vez conocí a la señora Joan, era una mujer muy linda, muy simpática, muy agradable. También se siente su partida, tú lo sabes tanto como yo, ¿cierto? Por supuesto. Muy amable, porque te estoy escuchando desde el principio cuando dijiste que el programa iba en homenaje a esa señora. Sí, por supuesto, a ella. Y en ella también reflejar a todas las mujeres que de alguna u otra manera perdieron su familia sin saber dónde están, que es un dolor muy grande que quedan en muchas familias chilenas. Era más chilena que francesa, ¿cierto? Obvio, sí. Y no era inglesa, no era francesa. Ah, perdón. Entonces, que siempre mezclo los europeos. Ya. Entonces, lo otro, el sábado estoy en Santa Elena, esquina José Luis Co, con mis plantitas y mis almácigos. El domingo en Arturo Prat, esquina Bolivia, con mis plantitas y mis almácigos. Y después me voy el martes al Calde Malebrán, con mis plantas y mis almácigos, mis semillas. Después me voy el día miércoles a Eduardo Cordero, donde trabajé hoy. Y mañana a Ejército Libertador, esquina Sargento Menadier. El día viernes y lunes después de 12, atiendo aquí en mi casa porque me levanto temprano. Pero veo algunas películas viejas, antiguas, que me gusta mucho ver. Porque el cine de antes, igual que muchas cosas, no es como el de ahora, que hay mucha ficción, muchos muertos, al jovencito no le pasa nada. Vi una película de pistoleros, toda la película, el Chevy tras el malo, lo atrapa y lo mete preso, nada, ni un muerto. ¿Y cómo se llama la película? Hombre sin rumbo de Kirk Douglas. ¿Hombre sin rumbo? Sí. ¿De Kirk Douglas? Sí, señor. Y le puedo hablar de muchos actores antiguos, viejos. ¿Y usted? Perdón. Y y voy a pedir un bolero hoy. ¿Ya? De un amigo mío. Ah, no era tan amigo, lo conocí nomás en persona un montón de veces. De don Lucho Barrio, fallecido, peruano. ¿Ya? Lo que sí sabía, el señor mis cabrones, que tenía 5 esposas, 2 chilenas. ¿Eh? Sí. Era, ¿cuánto se llama? Escalador de muro, parece. No. No me venga a sacar los balazos conmigo, yo. Yo nada que ver, no estaba en esa fiesta, así que. Era buscador de momias, ¿cierto? Sí. Por ahí te escuché a ti, vos. En la esquina de Ernesto Alvear. ¿Sí? Oye, ¿ya? Lucho Barrio, ¿cómo se va a llamar el tema? Se llama Lo Demás es Lo de Menos. Buena, Lo Demás. Sí, es Lo de Menos. Y se lo vamos a dedicar al amigo Abdón, que o sea, es un ferviente seguidor de nuestro programa. Bueno, todavía cobro unos cojines que nunca le dimos, unos plumones. Bueno. Le dije que se lo estaban tejiendo una abuelita, a crochet. Oiga, amigo Vicente, un abrazo fuerte para usted y para Seba. ¿Ya? Ya. Pronto nos volveremos a ver. Oye, te quiero pegarle al celuloide. No, sí, después de tu programa. Me quedo escuchando al Dr. Mott y todos los cagüines de Juan Carlos Paredes. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo en la noche? No, le tengo miedo a no, nadie. ¿No te haces pichir la cama? ¿No? ¿No te da miedo? No. Al único que le temo es a Dios, a nadie más. Obvio que ¿cómo sí? Que a mi señora, weón. Y también. Valor agregado, y también. Ya, Sergito. Que te caído, muy amigo, bien, amigo. Cuídate mucho, que tengas buena semana. Oye, un saludo para mi amigo Gillo Quinteros, para mi amigo Jaime Guajardo y para un amigo nuevo que tengo que se llama Omar. ¿Ya? Gárate. A todos le he dado el teléfono para que escuchen los saludos, los huevos. Ya, compañero, que estés bien. Chao. A usted le mando saludos y un abrazo y no me eche el auto encima. Pásemelo por encima. Chao. Chao, Cerita. Gracias, hermano. Ahí estaba Sergito, como toda la semana, y este bolero que él se lo dedicó a Don Abdón, y nosotros se lo dedicamos a todos los que nos quieran escuchar esta noche. Lo Demás es Lo de Menos, con Lucho Barrio. Me atormentan en la vida, cual pecados que no tuvieran perdón. Dime entonces si me diste tu cariño, o al contrario tú pusiste condición. Que te tuve entre mis brazos no es mentira, ni tampoco que te di mi corazón. Por amor, es por eso que me extrañan tus reproches, es por eso yo te lo vengo a aclarar. Fuiste mía, yo fui tuyo, ya está hecho. Lo demás es lo de menos, que más da. En la vida, cual pecados que no tuvieran perdón. Dime entonces si me diste tu cariño, o al contrario tú pusiste condición. Que te tuve entre mis brazos no es mentira, ni tampoco que te di mi corazón. Ramón. Es por eso que me extrañan tus reproches, es por eso yo te lo vengo a aclarar. Fuiste mía, yo fui tuyo, ya está hecho. Lo demás es lo de menos, que mal da. Bueno, ahí estaba Lucho Barrios, ya que programara Sergito, ¿cierto? Hoy día. Y bueno, vamos con los saluditos, pues. Como siempre, toda la gente que nos escucha, que son fervientes, aprovechamos a mandarle siempre un saludito. Un saludito para allá, para la Nonato Copa, el Daniel de Champs, ferviente Radio Escucha. Don Abdón, su señora, José Acevedo allá en el Rústico, en Pirque. Y bueno, también mis amigos de allá de Melocotón. Bueno, toda esa gente, la Paolita, toda esa gente que ya es ferviente del programa, le mandamos un gran saludo como toda la semana y gracias por estar en sintonía. Vamos a ir a una agrupación de acá, de Puente Alto. Ya están un poco ahí descansando, no sé, partiendo o no partiendo, pero siempre cuando pueden se reúnen para tocar en distintas cosas que les llaman de manera muy solidaria y ofan. Me refiero a la agrupación Maiscu de Puente Alto, que nos va a presentar esta noche Arenal, Pescador y Tiempo. Y aprovecho para mandar un saludo al Gino Galgani, que nos está escuchando, que es una de las voces características de esta gran agrupación Puente Altina. ¿Vamos a escucharlo? Destino amarrado al mar, su barca se volvió. la espuma empapando en la arena. Maiscu de Puente Alto con Arenal Pescador y Tiempo, de la creación de Olguita Fernández. Ya está Olguita Hernández o Fernández, ahí me quedé. Hay, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos diciendo que iba a haber un pequeño frente de mal tiempo que iba a dejar? Y dejó harta agüita, dejó incluso varias cosas negadas en Santiago. En realidad, bueno, Santiago es un pan de azúcar con la nada, se anega. Y este viernes dicen que viene otro más. Ya, algunos se quejan por ahí de que con esta lluvia, y empezaron al tiro con esos atados que siempre hacen y empiezan a subir las cosas. Yo creo que está bueno ya, porque hemos pasado momentos bien difíciles con los presupuestos económicos nuestros, nacionales. Así que ojalá que no se preste para la sinvergüenzura de subir los precios. Ya viene la fruta que a los niños le hace tan bien. Y también recomendarle a las mamitas que sus colaciones sean con fruta. Ya, que no le metan tantas cosas que a la larga hacen mal, pues chiquillos. Así que cuiden también a los niños. Y también cuidémonos nosotros, porque hoy día en televisión aparece que el COVID está aumentando, y bueno, obvio que está aumentando porque se están dando cosas masivas, ya, en donde hay un ajetreo mucho de gente, y esto no ha terminado, así que no lo relajemos y preocupémonos de lavarnos las manos, preocupémonos de lugares que sean concurridos, usar la mascarilla. Creo que se va a empezar a exigir de nuevo, así que va a ser un verano con mascarilla, no quedarte la calor. Pero si no nos protegemos, vamos a andar mal. Vamos a la música, ¿les parece? Para que todo no sea tan malo, ¿cierto? Y haya una esperanza. Esperanza nos dice Runa Manta, nos va a decir con su frase de canción en este pequeño pero significativo homenaje a Joan Jara en esta noche de lo que rodea el arcoíris y la música andina. A tu lado, y siempre lo bailando esta saya a tu lado. La alegría de tu alma que encontró mi corazón. Solo quiero que tu vida viva con nuestra esperanza, la alegría de este sueño que vamos a caminar. Y siempre lo pensé, yo quiero estar aquí bailando esta saya a tu lado. A tu lado. Esta saya a tu lado, y siempre lo pensé, yo quiero estar aquí bailando esta saya a tu lado. Varios grupos que no lo habíamos incorporado a nuestra pauta, pero estamos haciendo todo este trabajo de investigación para incorporar nuevos temas, nuevos sonidos. Y en esta noche, que es una noche como para dignificar el tiempo. El tiempo de la espera, esa espera que fue interminable para la Joan, que bueno, nosotros los cristianos decimos gracias a Dios que se pudo ir en esa paz de haber vivido todo el tiempo que pudo vivir esperando la justicia que recién se está dando. Tengo entendido que ya van a extraditar a quien fuera el criminal. Qué terrible, ¿no? Pero esta noche nosotros queremos dignificar a esa mujer madre, a esa mujer que tuvo que salir al exilio, hacer un cambio radical en su vida y que hoy ya no está con nosotros. Por eso los andinos dedicamos este programa. Hacha Malku, esta vez con Cecilia, esta tremenda morenada. esta hermosa morena de don Alejandro Arias Maya está dedicado a Cecilia Ariane Gorostiaga Muñoz. Para amarte, adorarte y respetarte hasta el fin, por de los Andes. En en el carnaval de Oruro. Ay, Cecilia, te voy a encontrar. Carnaval para amarte, morenita de la central. ¡Pachama el culo mejor! En el carnaval de Oruro. Ay, Cecilia, te voy a encontrar. Carnaval para amarte, morenita de la central. ¡Nos vamos cantando y bailando felices! ¡Pachama el culo mejor! Ahí estaba Hachamalcu, lo mejor. Oye, recordando también que hace muy poco partió su voz principal de Hachamalcu, Franchuquimia. Y recordando también, ¿eh?, qué tremendo carnaval que está hasta ahora recibiendo a la Joan. Carnaval también va a haber en televisión, creo que, bueno, ojalá que nunca se eche a perder, pero creo que el Festival de Olmué nos caracteriza de alguna otra manera, así que gracias a la televisión chilena, especialmente a la televisión nacional, que reedita como cada año el Festival de Olmué, presentando en la parrilla grandes cultores de la música, también presentando folclore y presentando de alguna otra manera la historia de la música, de la trilogía de la música del siglo XX, XXI, como es la siguiente agrupación que vamos a dejar con ustedes. Ellos son Inti Illimani, que van a estar en Olmué, en el Patagual, ahí tocando toda la discografía de esta gran agrupación. Esta noche, Negra Presuntuosa. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu talla y mi alma. Será tal vez la esperanza o el cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca a boca, que me está pisando los talones de la libertad. O el cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño, negra, negra que te quiero gozar, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca a boca, que me está pisando los talones de la libertad, negra, negra que te quiero gozar, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, de tu vida, de tu boca, negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero, negra, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, de tu vida, de tu boca, negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero, negra, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, de tu vida, de tu boca, negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero, negra, mira que me estoy... Inti Illimani. Esta noche, negra presuntuosa. Oye, y como habíamos quedado, y ojalá podamos seguir respetando eso, queremos incorporar toda la semana un temita más de raíz, mucho más autóctona, andina, ¿ya? Para que hagamos esta amalgama de la música y el respeto, sí, a nuestros ancestros. Esta noche vamos a escuchar, Sebastián. Al micrófono para que lo podamos escuchar. Estaba buscando algún tema. Hay unos temas bonitos de Comunidad Inni, que son unos laquitas de La Serena. El primer disco se llama Laquitas Chileno. Ya. Y la particularidad es que soplan con laquitas de caña, no con... con tubo de plástico, entonces tiene un otra sonorabilidad, un sonido bien especial, sí. Entonces vamos. Guainito, son dos guainitos que van pegados uno con el otro. Ya, en tiempos de carnaval la quita es bien especial. Así que vamos a escuchar esta música más autóctona para ustedes. Thank you. Bueno, este, en este espacio que dentro de todo lo que tenemos y lo poco tenemos de tiempo, queremos incorporar siempre lo más autóctono, así que toda la semana vamos a tener un temita más y también más investigado también, de dónde, la comunidad, qué sé yo, todo eso, para que vamos creando cultura andina, que es la idea de Guerrero del Arcoíris también, no solamente que se hable de y escuchemos la música, sino que también de dónde nace. Y es por eso que esta noche tuvimos presente, bueno, no presente en los estudios, pero sí a través del teléfono, a Puyay. Y como la próxima semana iremos a tener a otro invitado, como siempre todos los miércoles, queremos hacer un programa entretenido, con la cuota de humor, como siempre, con Sergio, que nos da la alegría, nos da la melancolía del bolero, porque los boleros son bien melancólicos, pero sin duda también nos da la alegría de saber y conversar un poquito con alguien que es común, que es de la calle, que trabaja, que es parte de esta sociedad que llevamos dentro cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, nos vamos a despedir porque ya el tiempo corre, o creo que corre. Vamos a verlo ahora y estamos casi listos. Nos vamos a despedir con este Yacta y Manta de Bolivia. Esta noche tuvimos mucha gente invitada de afuera, con Cocani, que es para que tengan en cuenta de esto que vamos a decir al final del programa. Y elegimos este tema porque la cocaína, ya que es el mal del mundo, hoy por hoy está haciendo estragos en todas partes y nuestro país también, no es ajeno, es la hoja de coca sagrada, ya, de los pueblos altiplánicos, ya, que vinculada con ácido sulfúrico y otro un tanto de cosas más, se transforman en el veneno que hace destrozar familias, causar crímenes, hacer narcotráfico, ¡pum!, pura maldad. Pero ellos se lo robaron a puro engaño, como todo, ¿cierto?, en la vida. Y nosotros vamos a escuchar eso para que ustedes tengan en cuenta que es la planta sagrada. Y con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado el programa, que fue en homenaje a la Joan Jara, que Dios la tenga en su santo reino junto al gran Víctor Jara. Nosotros nos volvemos a encontrar, pues dejo los micrófonos para el Seba para que se despida. Bueno, agradecer al espacio que nos brinda la radio para seguir con el programa toda la semana, a la gente que nos sigue, a los grupos que se motivan y que, bueno, quieren venir, ¿cachai?, quieren participar del programa también. Y bueno, a toda la gente en general, a nuestras familias, desear que todos tengan salud, que tengan prosperidad ahora que se acerca fin de año y de repente los bolsillos sufren un poco más, bueno, para los que tienen niños sobre todo. Pero nada, aquí seguimos nomás, pues aquí vamos a estar y tratando de mejorar, y con la ayuda de todos podemos hacer algo mejor en este planeta por nuestro hijo y por los hijos de nuestros hijos también. Que nuestro legado no sea puro cemento, puro gris, pura contaminación, pura suciedad, sino que sea lo contrario, los matices, los colores, la música, el amor. Como la naturaleza nos presenta, como sí, nos presentó la tarde en los cerros verdes con sus picos llenos de nieve, con eso tan hermoso que es la cordillera, como también el mar, como es el campo, como es Chile en realidad, una angosta faja de ¿cómo se llama? No de tierra, es una angosta faja de naturaleza, eso sí, de mucha naturaleza. Bueno, que lo pasen bien, descansen, los que nos escuchan este sábado, que tengan una bonita tarde y no se olviden de que nos volvemos a encontrar el miércoles a las 20 horas con otro programa, como siempre de costumbre, los guerreros del arco iris, estamos ahí con la Pachamama y nos despedimos con Jack Tamanta y nos volvemos a encontrar. Jayaya, jayaya, jayaya. El corazón, solo sin buscar ayuda a tu dolor, demostrando al mundo sin ningún temor que un hombre también puede morir de amor. Ahora te llorarán los que tanto has querido, los cocán y centralistas por lo entero. Ejemplo de humildad, de amistad y cariño, recordamos con gran pena al lindo Jilguero. ¡Hach, hach! El hombre solitario ya partió, en su tumba pandilla de vicuña caerá. Ahora todos con la mentirosidad llorarán. Panchita bailará. Con fe y devoción a la mamita del socavón. Este es el cariño de los pasantes 2024. la lengua quechua y aymara. Cultura es la coca de los cocanís. Cultura es la llagua de mi cantega. Cultura es el chairo de mi chulita. Cultura es la chicha de mi cochala. Cultura es mi guardi, ojos de llama. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchi, cuchi capital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, hombres ayudicando. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchi, cuchi capital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, hombres ayudicando.